Bueno, el debate se posterga al 7 de enero. Está informando Jorge Macri, el intendente Vicente López. Les contamos que se había caído la sesión en el Senado bonaerense por la ley impositiva en la provincia de Buenos Aires. ¿Tenés un poquito, Jorge Macri? Quiero que lo escuche Juan Carlos Junio, y a ver si nos metemos ya de lleno en el cafecito. Dale. Consensuado de ajuste impositivo lo vamos a hacer. Es importante que entendamos que normalmente los impuestos se discuten después de discutir el presupuesto y no antes. Esta es una situación excepcional, no habitual, y por eso estamos pidiendo un proyecto de consenso. Si hay voluntad del gobierno de la provincia, nuestros equipos técnicos y nuestros legisladores están a disposición para trabajar desde dentro de dos días, después pasado este fin de semana, en un proyecto de consenso que no impacte de esta manera en todos los bonaerenses y le dé al gobierno de la provincia las herramientas. Yo estoy un poquito con vos, Juan Carlos, ahora que escucho esto. Este era Jorge Macri, el intendente Vicente López. Estoy con vos, y te voy a explicar por qué. Antes de que vos llegues, Carlos Bianco, el jefe de gabinete de Kicillof, dijo, nosotros estuvimos operando desde la mañana, nos llegó un mensaje de acá, todos mensajes contradictorios, y no entendíamos, nunca apareció nadie con quien negociar. Y la sensación que tengo con lo que dice Jorge Macri, que esto, si efectivamente querían un otro tipo de proyecto, esto se sabía antes de estar tan pendientes de una negociación o de si efectivamente bajaban o no bajaban al Senado, ¿no? Sí, por otra parte, cuando él dice consenso, que hay que lograr consenso para que todos los bonaerenses no paguen tantos impuestos, creo que él está planteando una suerte de consenso imposible teniendo en cuenta la emergencia que hay en la provincia de Buenos Aires. Por eso yo digo que en realidad están oponiéndose a la ley, al proyecto, con el pretexto del consenso. El consenso es una palabra maravillosa, pero tiene que haber voluntad política de acercar posiciones. Acá no dar quórum en este momento está obstruyendo directamente el proyecto de ley que necesita la provincia. Está en una emergencia absolutamente real. Es algo muy parecido, yo diría un poco peor todavía, que lo que tenemos, la emergencia que tenemos en la nación. Uh-huh. Hay que tener cuidado con la palabra consenso, insisto, ¿no? ¿Por qué, Juan Carlos? Porque si no hay voluntad política, jamás va a haber, vas a lograr el consenso. Porque te plantás en un lugar y no te movés y decís no hay consenso, el otro no cede y el que no cede sos vos. Yo parto del hecho de que hace dos días que los portales, los titulares de La Nación y el Clarín están planteando una crítica feroz al proyecto del gobernador Kicillof en los títulos de portada. Pero mira, para que tengas una idea, Germán rescató, nuestro productor, uno de nuestros productores rescató de salida de INIC, que es una gente que se dedica a hacer este tipo de ediciones. Mirá el modo, es fuerte, el modo en que se presenta esto en la prensa en general. Escuchá. Impuestazo de Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Enorme impuestazo. Impuestazo. Un impuestazo, porque para mí fue un impuestazo. El impuestazo. Impuestazo. Digo, un impuestazo es un impuestazo. Impuestazo. Impuestazo. Traducido. Enorme impuestazo. Las voces quizás las reconocen, quizás no, pero son de las más representativas en la hegemonía de la prensa en la Argentina. Hay una conducta abiertamente hostil al proyecto, descalificante del proyecto, inclusive todo ese coro de la palabra impuestazo no argumenta nada, lo descalifica, intenta descalificarlo. Por lo tanto, creo que, insisto, y de consuno con lo que está activando claramente el Clarín y la Nación, hay una actitud política de obstruir la acción política del gobernador y de tratar de alinearse con algunos sectores del extremo del campo, yo diría en términos políticos, porque está planteando el impuesto rural a los que tienen más de 2.000 hectáreas. Por lo tanto, por eso digo, son 200 contribuyentes. Sí, por eso. 200. Así es. Bueno, ese es el sector que está planteando que es un impuestazo. Mirá que en la provincia de Buenos Aires ¿Cuánto puede valer la hectárea en la provincia de Buenos Aires? Bueno, tiene valores diversos según si son hectáreas sojera, ganadería, pero puede valer $10,000, $15,000, $9,000. Sí. Quien tiene 2.000 hectáreas es millonario, tiene millones y millones de dólares. Por lo tanto, es lógico, con un mínimo criterio de progresividad, que esa gente pague más y no paguen o paguen muy poquito los que tienen pequeñas propiedades. Yo quiero estar fuera de cuestión. Ahora quiero ir a lo político, porque, mira, Juan Carlos, habló Roberto Costa, ¿no? El jefe del bloque de Cambiemos, acá con Ani Ventura, hace un rato nada más, y él dijo que en realidad no había habido, que fueron a una negociación y que en la negociación no hubo acuerdo. Sí. Después salió Carlos Bianco, el jefe de gabinete de Axel Kicillof, y dijo en realidad nunca se presentaron a negociar. Y ahora aparece Jorge Macri, el intendente Vicente López, a decir que no, nosotros queremos en realidad un proyecto distinto, otras características, claro. Esto es una situación muy atípica, vamos al 7 de enero. Vamos a preguntarle a alguien que está en la discusión sobre todas estas cuestiones, que participó efectivamente de estos debates allí en el Senado de la provincia de Buenos Aires, a ver qué mirada tiene, a ver qué opinión tiene. Nos referimos a Agustina Propato, ella es senadora de Frente de Todos, ella es representante de Las Flores en la provincia de Buenos Aires. Agustina, ¿cómo le va? Soy Pablo Caruso con Valeria Delgado y Juan Carlos Junio aquí en Que Vuelvan las Ideas en M750. ¿Cómo está? Buenas tardes a todos. Muy bien, aquí estamos. Gracias, senadora, por atendernos. Bueno, ¿qué pasó? ¿Cuál es su mirada? Porque recién salió Jorge Macri a decir que no va a haber voluntad para sentarse hasta el 7 de enero. Antes, Roberto Costa dijo que se sentaron a negociar y que no hubo acuerdo, que tienen vocación de consenso, pero ¿cuál es su mirada? Bueno, lamentablemente tenemos que informar, y ha informado ya el jefe de gabinete de ministros, que bueno, que se ha caído la sesión, que la ley impositiva no ha podido ser tratada en el recinto. Y bueno, y esta cuestión que decís, que acaba de decir Jorge Macri, que la verdad que no pude ver nada, sabía que iban a dar una conferencia de prensa de falta de voluntad, creo que es absolutamente cierto. Creo que hay una falta de voluntad absoluta de parte de la oposición, de esta cuestión, ¿no?, que tanto escuchamos durante esos 4 años de gobierno de ellos, de hablar de la institucionalidad, hablar de la gobernabilidad. Creo que hay una falta de voluntad de contribuir en ese sentido como oposición. Creo absolutamente que no ha habido para nada una voluntad de una oposición constructiva. Nosotros estuvimos disponibles durante 48 horas en el recinto, con 4 cuartos intermedios, con una espera de una propuesta que nunca llegó. Por lo tanto, creemos que es un acto de gran irresponsabilidad, teniendo en cuenta que esta ley tiene que ver con una necesidad inminente para instrumentar la ley que discutimos la semana pasada y que salió en el recinto de la emergencia que está atravesando la provincia de Buenos Aires. Claro. Senadora, no hubo negociación, o sea, nunca se llegó a una instancia de, bueno, ustedes plantean esto, nosotros algo parecido y tratemos de encontrar un punto medio. ¿Esa instancia de negociación no existió? Lo que pasó en términos prácticos fue que nos enteramos por los medios de comunicación las cuestiones que ellos querían modificar, y después siempre estuvimos dispuestos a tratarlas, digamos, en el marco de una reunión de trabajo, y las propuestas nunca llegaron. Esto fue ciertamente así. Por lo tanto, esto que decís que refirió Jorge Macri, la falta de voluntad, es un hecho. No hubo voluntad de discutir bajo ningún punto de vista los criterios de la ley. ¿Cuáles eran los puntos que ustedes por los medios de comunicación se habían enterado que se querían discutir? Si es que efectivamente había, ¿no?, intención real de llegar a algún acuerdo. Sobre todo lo que tiene que ver en materia de el inmobiliario urbano y el inmobiliario rural, la cuestión de los topes. Nosotros hemos planteado una actualización de los impuestos inmobiliarios con un criterio de progresividad y con una segmentación que tiene que ver con racionalizar, digamos, la carga tributaria de acuerdo a la capacidad contributiva de cada uno de los sectores. Teniendo en cuenta que tenemos una gran crisis económica que está atravesando la provincia de Buenos Aires, que esto significa que los bonaerenses no están pudiendo pagar, o sea, el déficit fiscal se debe a que no hay capacidad, digamos, de cobrabilidad. Siempre diciendo, ¿no?, y pensando que esto, ninguna baja, digamos, impositiva ni ninguna suba garantiza la mayor recaudación, que es lo que la provincia de Buenos Aires hoy necesita, tener mayor recaudación para afrontar la gran crisis económica que dejó el gobierno que pasó. Claro. Pero sin perjuicio de esto, es una actualización que lejos está de como dicen, de golpear el bolsillo de los bonaerenses. Al contrario, nuestro proyecto político, nuestra propuesta tiene un direccionamiento absolutamente contrario a ese. Por eso esta progresividad y esta segmentación en esta ley impositiva. Estamos charlando con la senadora Agustina Propato, senadora del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires. Aquí Juan Carlos Junio quiere hacer una consulta, Agustina. Sí, ¿qué tal, senadora? El asunto de la progresividad es lo que está en juego, ¿no? Porque este tema de los topes que usted plantea daría la impresión que lo que quieren cuestionar es una cuestión bien conceptual, bien ideológica, política, que es justamente relativizar la progresividad. ¿Es así? Para ser más llanos y que nos entiendan los interesados, digamos, que son todos los, somos todos los ciudadanos bonaerenses, esta ley en cuanto al impuesto inmobiliario urbano, que es lo que más, digamos, engloba a todos los sectores, porque son la mayor cantidad de partidas, el 86%, de acuerdo a la ley impositiva, iba a tener una actualización por debajo de la inflación, siempre por debajo de la inflación, que iba a ascender hasta 3.500 pesos anuales, divididos en 5 cuotas, que además si se podía pagar en una cuota a principio de año tenía un descuento de un 20%. Esto lo digo para echar por tierra un montón de especulaciones y ponerlo en términos concretos y reales. De esto se trata esta cuestión que estamos discutiendo. Y había un segmento mucho menor, entre más o menos aproximadamente un 10%, que le aplicaba progresivamente este impuesto, que iba desde el 15% de aumento hasta el 75%, perdón, de aumento no, de actualización. Y siempre estaba previsto que esta actualización está por debajo de la línea de la inflación que nos dejaron ellos, o sea, lo que heredamos del 2019, ¿no?, del gobierno de María Eugenia Vidal y de Mauricio Macri. Claro. Senadora, una oyente preguntaba por allí, más allá de que, por supuesto, en términos de darle fuerza institucional es distinto, ¿puede haber algún decreto si no hay un acuerdo en la legislatura, o estas cosas tienen que ir sí o sí por legislatura? No, la ley impositiva necesariamente tiene que ser una ley, pero de todos modos, o sea, una ley deroga otra ley. Hoy no salió la ley, por lo tanto está vigente la ley que fue la del 2018, la impositiva. Sí, sí. La verdad que es lamentablemente no se pudo llegar a esto. Yo creo que es una muestra muy grave de irresponsabilidad de parte de la oposición, que todos estos años se llenó la boca hablando de gobernabilidad, de institucionalidad. Y lo cierto es que no han mostrado esto en esta primera instancia, en esos primeros días de gobierno que hemos asumido, un gobernador que ha asumido con el 52% de los votos, ¿no? O sea, creo que es una clara falta de respeto a lo que fue la voluntad popular de acompañar a este gobernador, Axel Kicillof, y tratar de alguna manera, entiendo, no sé, de boicotear la gobernabilidad. La verdad que en ese sentido interpelo a la oposición a que se llamen a realmente a tomar conciencia de que en esto están dejando, digamos, de rehén a todos los habitantes de la provincia de Buenos Aires. La última, senadora, ¿quién conduce? Costa es el jefe del bloque, digamos, ¿no? Pero ¿quién conduce al bloque Juntos por el Cambio en términos políticos? ¿Con quién hay que negociar? Bueno, una de las cosas que ha pasado durante esta jornada de 48 horas, larga jornada, donde intentamos discutir la ley impositiva, nos ha pasado que nos hemos encontrado que no hay digamos validadas representaciones para discutir de parte del bloque opositor. Creo que están transitando una grave crisis interna que también ha producido y que ha tenido que ver con este resultado, ¿no? Hay un desorden político importante dentro de la oposición, supongo que producto del fuerte golpe que significa haber perdido la elección, y que además sus dos jefes políticos están en Qatar y en París en este momento. Claro. Senadora, gracias, No, al contrario, muchísimas gracias. Agustina Propato, senadora de la provincia de Buenos Aires, del Frente de Todos. De 16 a 18. Cito, y quiero llevarlo al plano nacional, porque en este momento hay una reunión muy importante en Casa Rosada, en la firma de un documento o compromiso argentino de solidaridad, que nosotros decíamos hace un rato, muy importante para mostrar también unidad frente a la negociación por la deuda. Pero recién charlamos fuera del aire y decíamos, claro, si no tiene vocación de gobernabilidad, de colaboración, la oposición en la provincia de Buenos Aires, seguramente un gobierno que ha ganado, con la legitimidad que ha ganado Axel Kicillof en la provincia, se las va a ver complicada. Salvo que, en la pelea por el relato, con la prensa hegemónica, etcétera, etcétera, logren convencer a un sector importante de la sociedad que en realidad no es poner palos en la rueda, sino una épica de la rebelión frente a un impuestazo, ¿no? Esa es una pelea que evidentemente... Sí, es una pelea política, cultural, ideológica. el gobierno de Kicillof tiene la ventaja de que la ciudadanía de la provincia de Buenos Aires acaba de pronunciarse, sí, ¿no? Con el 52% de apoyo, por lo tanto, uno podría decir, ya está, ese es el consenso, y el que tiene esa legitimidad, que deviene de ese 52% de millones y millones de ciudadanos, sus iniciativas tendrían que prevalecer, por lo menos, lo cual no quiere decir que hay que hacer una aceptación incondicional. De cualquier manera, a la inversa, tenés la desventaja de que los medios de comunicación, impuestazo, impuestazo, impuestazo. Sin embargo, yo interpelaría a la opinión pública de bonaerense e insistiría en que esta es una necesidad imprescindible, la idea de la emergencia, la idea de la solidaridad, y en todo caso presionaría con la opinión pública en el mejor sentido para que esta oposición tenga que aceptar el peso de la opinión pública y del voto popular. Bueno, el que entiende eso perfecto es Alberto Fernández, que ayer estuvo en el canal TN, sí, y entre otras cosas volvió a intentar una pedagogía respecto de las decisiones que se han tomado en el último tiempo. Escuchamos un momento que me parece interesante de eso. Repartimos 6.500 tarjetas en Concordia. Esa tarjeta entra mensualmente 35 millones de pesos al consumo de una ciudad como Concordia. Ahora esos 35 millones no se agotan el día en que uno compra alimentos. Esos 35 millones pasan del que necesita y compra alimentos a alguien que tiene un supermercado, un almacén y que lo empieza a usar con otros fines. Porque ese es clase media. Con lo cual, no es verdad que el ajuste está sobre la clase media. El ajuste está, si quieren ustedes, sobre los que gastan dólares en el exterior para viajar. Pero la verdad es que este es un problema que no lo iniciamos nosotros. Por algo en la Argentina, del fin del gobierno de Macri, no se pueden comprar más de 100 dólares por ventana, uh-huh, y 250 corrientes, sí, mensualmente. Por eso, porque si queremos hablar en términos capitalistas, lo que le pasa a la Argentina es que se quedó sin un bien preciado que se llama dólar. Y entonces, sí, cuesta muy caro. Y hay que cuidarlo mucho, porque con esos dólares nosotros tenemos que, entre otras cosas, pagar insumos que se importan para seguir produciendo. Va al ABC, ¿no? Va al ABC. Así es, e insiste en eso que vos decís, cultural, pedagógico, insistir en interpelar a la opinión pública. No solo nos quedamos sin dólares, nos quedamos sin mercado interno, y nos quedamos sin ingresos en trabajadores y jubilados que posibilitan que haya demanda interna y que haya consumo. Y desde allí entonces que haya tributación para poder afrontar los compromisos, en fin, y volver a poner en marcha la rueda, que es lo que está intentando hacer, como en la Nación, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Francamente creo que esa gobernabilidad de la que ellos hablan, de la que hablaban en todo caso, era la gobernabilidad del ajuste. Y ahora quieren transferir el ajuste al nuevo gobierno, que es un gobierno antiajuste. Todas estas políticas son lo contrario a un ajuste. Sin embargo, uno ve en los medios ajuste, ajuste, ajuste, impuestazo, impuestazo, impuestazo. Es una distorsión total, pero bueno, creo que la opinión pública, creo que la ciudadanía tiene claro que hay una emergencia y que hay que responder. El gobierno nacional ha tenido un gran triunfo. Vamos a ver cómo siguen en la provincia de Buenos Aires. Insisto, están obstruyendo la posibilidad de reencauzar las cosas en la provincia de Buenos Aires. Una cosa interesante que dice Alberto Fernández, que no le escapa la palabra ajuste, la toma, ¿no? La toma, sí. Dice, hay un ajuste, ok, quieren hablar, bueno, hay un ajuste, pero no es un ajuste sobre la clase media. Es un ajuste sobre aquellos que viajan al exterior y aquellos que atesoran en dólares. Trata de sacar el sujeto clase media del ajustado, digamos, ¿no? Sí, y efectivamente las medidas que se tomaron en el orden nacional en realidad benefician a la clase media, por lo tanto en realidad no hay ajuste, todo lo que todavía falta. ¿Por qué la beneficia? Explícalo eso, ¿cómo la beneficia? Y porque en el tema pymes, por ejemplo, empieza, sí, a haber desde la AFIP, empieza a haber prórrogas a los pagos que son muy importantes, por lo menos en el plano de las pymes. Y todo lo que tiene que ver con ponerle plata en el bolsillo a los sectores más humildes y más modestos, de algún modo él lo dijo, por el caso de Concordia, no solo beneficia directamente la vida de esos sectores modestos, sino que inmediatamente empieza a dinamizar el consumo interno y empieza a dinamizar a los sectores de clase media que se nutren del consumo de todos esos millones y millones de ciudadanos y ciudadanas modestos y humildes, profesionales, comerciantes, todo lo que tiene que ver con el mundo, incluso de la cultura, todos los que tienen que ofrecer un producto. Por lo tanto, la clase media en realidad vive del mercado interno también. Desde ese punto de vista, ni que hablar de que se congelan las tarifas y también sí. Beneficia obviamente a la clase media, no solo a la clase media domiciliaria, sino a la clase media que tiene factores productivos, ¿no es cierto? Sí, pero comercio, sí, industria. Se congela y se plantea pensar un nuevo esquema, porque si vos me decís congelas, lo que haces, beneficiás porque no vas a empeorar, porque vas a evitar que se siga perdiendo por adquisitivo, mantenés tarifas que ya son altas, digamos, ¿no? Sí. Pero la promesa es de pensar un esquema distinto. Sí, bueno, desdolarizar. Pero en una Argentina con la inflación que tenemos, sí. 6 meses congelado. Ah, si te aumenta el sueldo. Efectivamente. Sí. Bueno, por el otro lado dice que va a haber paritarias, sí. Por el otro lado aumentó a los jubilados, y por el otro lado ya dijo que a los jubilados en marzo le va a aumentar, ya dijo que le va a aumentar a los privados, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Por lo tanto, a los 6 meses vas a tener tarifas mucho menores que ahora. Si la inflación va a ser el 40, suponete, en 6 meses el 20, vos ganaste el 20 porque tu salario, obviamente, tus ingresos fueron mejorando. Pero después está lo que decís vos, hay que poner pata para arriba el sistema tarifario en la Argentina, y eso requiere de un estudio y una propuesta a la sociedad. Bueno, guardate una última reflexión respecto a lo que está pasando en Casa de Gobierno. Está antesala del Consejo Económico y Social la firma de un compromiso argentino de solidaridad. Está Alan Longhi allí en Casa de Gobierno. Alan, ¿cómo va esa reunión? Bueno, muy bien. En realidad hay un anticipo de lo que es el documento que se va a firmar, consenso, ¿sí?, para el desarrollo. El nombre específico es el Compromiso Argentino de Solidaridad, en el cual, si te parece, te leo algunos fragmentos. Dale. En primer lugar está la cuestión de la grave fragilidad económica y social que atraviesa la nación, dice en uno de sus párrafos. También los abajo firmantes, el nuevo gobierno y los representantes de los trabajadores, empresarios y los movimientos sociales asumimos el compromiso de trabajar juntos para abordar esta emergencia y vamos a construir un conjunto de consensos para lograr desarrollo inclusivo y sostenible. En otro de los apartados dice, empezamos por ofrecer respuestas a los últimos para llegar a todos. Urgente es, en primer lugar, dar respuesta a la trágica deuda social con los argentinos y argentinas que sufren hambre y problemas de alimentación. Y en segundo lugar, dice, esa urgencia se manifiesta en endeudamiento público que, por su magnitud y inmediatez de los compromisos de pago, exige a nuestro gobierno un claro desafío. La voluntad de pago requiere condiciones compatibles con la atención de la deuda social y el crecimiento de la economía. Sin ello, sería imposible cumplir con las obligaciones que asuma el país. Bien. En otra parte, sí. Dice, juntos, sin uniformidad ni unanimidad, pero sí con un fuerte compromiso colectivo, acordamos iniciar la construcción de un nuevo contrato ciudadano que nos permita avanzar hacia ese horizonte común. Bueno, acá lo importante, además del contenido, es quiénes lo firman, ¿no?, y a qué se comprometen todos esos actores. ¿La reunión sigue, Alan? Sí, la reunión continúa. Bueno. Hay que decir que quienes han pegado el faltazo, en parte lo habían anticipado, pues son los miembros de las patronales rurales. Sí. La mesa de enlace se ausentó, teniendo en cuenta también que en estos momentos se está produciendo un tractorazo. Sí, muy fallido, te voy a decir, ¿eh? Muy fallido. En Rosario y en Belvidere, en Córdoba. Muy fallido. Es lo que el registro que tengo y lo que me cuentan es que es bastante fallido, pero bueno, evidentemente así está el gesto, ¿no? Sí, bueno, te están pasando data. En ese contexto es que se produce entonces sí. Este faltazo de la mesa de enlace que viene a ser, bueno, la pata que quedó faltando justamente por esta ausencia. Ellos emitieron un comunicado diciendo que están de acuerdo con los compromisos, con bien. Los consensos, etcétera, pero bueno, ante el llamado, la realidad es que han faltado a este consenso que yo les indicaba y les leía recién algunos de los párrafos. Si querés te menciono algunos de los que estuvieron y los que están presentes reunidos aquí en el Salón Eva Perón a esta hora. Está Héctor Daer, Hugo Moyano, Daniel Catalano, Emilio Pértigo, Miguel Acevedo de la UIA, bueno, la ministra Cecilia Todesca, la viceministra Guado de Pedro, también el ministro del Interior, también se encuentra Claudio Moroni, ministro de Trabajo, Gustavo Vélez, Leo Vilansky, a quien escuchábamos más temprano, a Carlos Acuña también de la CGT, a Victoria Tolosa Paz, a Santiago Cafiero, entre muchos otros también empresarios que se encuentran aquí reunidos. Estaremos atentos entonces, en principio va a haber una conferencia de prensa por alguno de los ministros que han participado y que he mencionado, y en minutos tendremos más novedades al respecto. Por ahora este es el documento que se está firmando y donde algunos de los que mencionaba bueno, están suscribiendo. Gracias, abrazo grande, Alan. Otro. Alan Longis, de Casa de Gobierno. Una línea, la importancia que Varo le das a esto, Juan Carlos. Primero creo que el faltazo sí lo podríamos asociar, además del tractorazo ese que no conozco los alcances, a la falta de quórum en el Parlamento de la Provincia de Buenos Aires. Está directamente vinculado. Para mí ese es el gran hecho político de hoy, en nuestro enfoque negativo, pero es un hecho político muy trascendente, que hicieron fracasar la sesión, ¿no es cierto? Que ya lo comentamos antes. Para mí eso es un dato. La otra cuestión es que lo que está haciendo el presidente de la Nación con esta iniciativa es exactamente lo que dijo 100 veces en la campaña electoral. Lo primero es la deuda social, voy a convocar a todos los sectores del trabajo, de la producción, el empresariado, y creo que esto es un paso simbólico importante en ese sentido, que culminará con la ley de creación del Consejo Económico y Social, que va a redondear e institucionalizar todo eso. Escribe Nancy desde Córdoba y dice... quiero comentar que acá, insisto, en la provincia de Córdoba, aumenta entre el 40 y el 75% el impuesto inmobiliario. La luz y el agua entre el 8 y el 12, y no se dice nada. Saludos desde Altagracia, dice. Aclaro que es por eso es un hecho político, claro, el de la provincia de Buenos Aires. Bien. Gracias, Juan Carlos, como siempre.